Sonidos de la madrugada para disfrutar, para relajarse y para recrearse. Lo mejor de la mejor música más elegante para las primeras horas de la madrugada, las primeras del amanecer o en cualquier momento. Confidencias en la madrugada con Palaciego en RFC Radio. No te dejará indiferente. Muy buenas noches y bienvenidos a Confidencias en la madrugada, nueva semana aquí en RFC Radio, con dos nuevas ediciones esta noche y la mañana siguiente, la noche siguiente queremos decir. Vamos a empezar con el saxofonista Dave Koz aquí en RFC Radio, Confidencias en la madrugada, aquí para Ciego, de 12 a 1 de la noche ofreciéndote la mejor música. Hoy vamos a tener un alto contenido de saxofonistas y también de música negra a tope. Y un poquito de bossa nova también. Así que empezamos, como hemos dicho antes, con Dave Koz, este saxofonista, con este tema que se llama Nothing But The Radio On, un tema de hace 24 años, del año 90. Thank you. Bien, después de escuchar a Nothing But The Radio On de Dave Coase, pasamos a continuación a este tema de Bossa Nova, que se llama Mulata Fursaqueira, interpretada por Arto Lindsay, este artista de origen judío. Mulata Fursaqueira, artigo raro, que samba da rasteira, que passa a noite inteira em claro. Não quer mais saber de preparar as gorduras, nem cuida mais das costuras. O bom exemplo já te dei, mudei a minha conduta, mas agora me aprumei. Y con Mulata Fursaqueira da paso a continuación a otro tema con un estándar del jazz, a otro estándar del jazz de la mano de Dexter Gordon, el saxofonista Dexter Gordon, en directo con este Love Is Here to Stay. Thank you. Después de Love Is Here to Stay, este estándar del jazz, pasamos a continuación a Eddie Lockyer Davis. If I rule the world, si yo mandara en el mundo, si yo fuera el jefe del mundo, ¿verdad? Pues, ¿cuántas cosas cambiaríamos en la sociedad? Cada uno la tiene a su punto de vista personal. Siente la madrugada con nosotros, en Confidencias en la Madrugada, con Palaciego. If I Rule the World de Eddie Lockyer Davis, lo paso a continuación a Bill Charlap Trio y este Time After Time. No es el clásico de Cyndi Lauper, pero es otro estándar del jazz. Thank you. Bien, después de Bill Charlap Trio, este Time After Time, tiempo al tiempo, es lo que hay que aplicar en algunas situaciones. Pasamos a continuación a Joe Henderson, uno de los artistas de la firma Blue Note, y esta Blue Bossa, bossa de color azul o bossa triste. Escuchar a Joe Henderson con este Blue Bossa, pasamos a continuación a Hal Garper acompañado de Steve Gilmore, Bill Goodwin y también de Jamie Abersold, queremos decir, con este Blue Train que vamos a disfrutar a continuación. 1, 2, 3, 4, 1. Confidencias en la madrugada, porque la madrugada se hizo para sentir sensaciones ocultas. Bien, después de escuchar a Hal Garper y su grupo en este Blue Train, pasamos a continuación a Drew Hill, un poquito de música distinta. Cambiamos de tercio con este These Are the Times. You're a sexy thing. He's taking everything in me. Not to kiss you over under feelings. I feel my thunder. How the hell could I not want you? Girl, it don't have to be a thing. I'll wait for you, you wait for me, baby. Cause true love's assisting me. Don't have to rush. I'll wait for you, you wait for me. True love's is Drew Hill y este These Are The Times. Ya pasamos a continuación a la música más slow jams. A continuación pues viene un poquito de música romántica con Men at Large y este So Alone. Estamos tan solos, ¿verdad? En este universo, en el ataúd no me que cabes tú, es lo que decían por ahí. Yo creo que en este paso se puede aplicar esta frase. Just the other day, taking life for granted, passing time away. I was there for you, you were there for me. We would be together for eternity. I never knew there'd be sorrow, but I knew we'd be together tomorrow. Together forever, we were so wrong. Now I just can't believe that you're gone, and I'm so a good friend until they're gone, and I'm so alone. I'm so alone, yes I am. I really can't believe that you're gone, gone, gone. Life goes on and it's not the same. Cause I can't help sometimes calling out your name, calling out your name. But then I realize that you won't come around. No, all what I wouldn't give to see your smile. Oh yes, we've had our ups and cussing me out. I know it sounds funny, but what can I say? My life just ain't the same since you went away, and I'm so alone. So they're gone. I miss you. So Alone, The Man at Large. Bueno, es un tema triste y un tema romántico. Pasamos a continuación a otro tema romántico, como es este Tender Love de Force MDs. Después de Tender Love, de Force MDs, pues subimos un poco el tempo con este Oh Sheila de Ready for the World, un tema de finales de los años 80. Like I always say, it's good for the geese, it's always good for the gander. Oh Sheila. For the World con Oh Sheila, finalizamos nuestra sesión de esta noche. Mañana volveremos por la noche de nuevo con Lenny Williams y este You Got Me Running. Girl, and don't be determined to make sure you're mine. I'm building up endurance for the finish line. And I'm closing in like a marathon man. I pull the distance, girl, to make you understand. I've been running to catch up to you. All this running, running out my shoes. Bien, aquí finaliza nuestra sesión de esta noche, después de escuchar estos buenísimos temas de nuestra música preferida. La buena música no termina en rfcradio.es durante las 24 horas del día, así que no desconectes y nosotros volveremos mañana a las 12 de la noche.